aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, para entregarte toda mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí. Señor, aquí estoy, otra vez postrado a tus pies, para entregarte toda mi vida, lo que tengo, lo que soy, lo pongo en tus manos porque no hay lugar mejor para mí. Señor, para entregarte toda mi vida, Lord.